Soy solo un actor que interpreta un papel de 9 a 2 y de 3 a 0. Soy solo un actor que interpreta un papel. A veces soy un peón y otras veces soy rey. Soy solo un actor que interpreta un papel. A veces soy Dios y otras dejo de ser. Soy solo un actor que interpreta un papel. A veces un impostor, otras veces soy juez. Soy solo un actor que interpreta un papel. A veces un perdedor, ante todo fair play. Soy solo un actor que interpreta un papel sin ninguna vocación, que ni siquiera lo pagan bien. Llegar a casa, solo quiero arrancarme la piel, olvidar el nombre del hombre por el que me conocéis, que no soy yo, no soy yo, es otro, es otro. Como el guante a la mano, no hay un ser humano que no esté loco. No soy yo, tampoco el que tensa las cuerdas de esta guitarra mientras la toco. Soy la razón que subyace al vulgar traje de piel, el orden y la ley, la única ley cierta. Haz lo que quieras y asume las consecuencias. Haz lo que quieras y asume las consecuencias. No escoges ni vuestros nombres, mucho menos lo que seréis. Vivís en un país libre, sois libres para obedecer. Libres.